Jazz y Tarot en el Club Cultural Matienzo. Todos los martes a las 22:30 horas, bandas relevantes de la escena porteña hacen jazz del bueno. 2 de agosto, GLDM Trío. Martes 9 de agosto, Leo Cejas Grupo. 16 de agosto, Norris Franceschin Seitz Politzer. 23 de agosto, Willy Capa Cuarteto. 30 de agosto, Torres Leibson Santini Varela. Club Cultural Matienzo. Matienzo 2424. www.ccmatienzo.com.ar. De sirena, yo dejé su amor sublime. Buenas noches, tercer programa de Sirenas en Bicicleta. Estás escuchando Radio Colmena en la terraza del Centro Cultural Matienzo. Estamos los lunes, siguen sin ayudarnos, llueve bastante, está feo. Pero bueno, vamos a tratar de que hacerte un poquito el lunes mejor. Hoy viene Cristian Forte, viene Katia von Herdorf, dos grandes amigos. Katia es la quien nos prestó la imagen de la sirena con el bigote y y la pistola. Cristian es un amigo que es argentino, pero está viviendo en Berlín. Nos conocimos allá, en Frankfurt, nos conocimos, después contaremos un poco de esa historia de cómo nos conocimos en Frankfurt. Y bueno, estamos contentos porque ganó Cristina. Ella dijo, nos convocó a que seamos humildes en este, todavía no triunfo, pero buena elección, así que no vamos a hablar mucho de eso hoy. ¿Y qué tenemos para este lunes? Milena Berlín, Cristian Forte, dijimos, lo que quedó de la semana pasada vino Martín Camaño y nos habló de Pálido Reflejo, su primer novela argentino, pero publicado primero en España. Y nos dejó una novela para que regalemos a los oyentes. Y la consigna es bastante fácil para quienes nos escucharon y para quienes no. Entren al blog, digamos, está cantado. ¿En qué ciudad ocurre la novela? O digamos, ¿en qué ciudad es más importante de la novela? No quiero hablar mucho porque como nos conocemos bien con Cristian y con Katia, seguramente hablaremos mucho. Y no me parece que tenga que decir muchas cosas más. Si nos quieren escribir para responder la consigna, sirenasenbicicleta@hotmail.com, el Facebook Sirenas en Bicicleta. Si nos quieren escribir ahora en Facebook Colmena en vivo, háganse amigos. ¿Qué más? La consigna, entonces, ya la dije, la iba a repetir porque estoy ahí automatizado. Pero nos pasemos por el primer temita, así vamos entrando en calor. ¿Qué nos trajiste, Nico, hoy? ¿Cómo estás, Tomás? Katia, Cristian. Hoy vamos a escuchar un tema de tal vez la que es nuestra sirena predilecta, sí. Hortense Ellis. Ya escuchamos un tema de ella en el primer programa. Vamos a escuchar un tema de esos que por lo menos a mí me gusta mucho, yo te lo pasé a vos, te gustó también mucho. Un reggae bien denso, con una parte bien colgada de dub. Se llama Ya Mysterious Work. Lo pueden encontrar en el disco Family Album de 1981. Y bueno, lo escuchamos. Ahí vamos. Jah created the universe, and all mankind must know its worth. See the raindrops falling from the sky. It's about time. Trees that they grow, and even Bueno, pasó el primer tema. Me olvidé de decir que este programa se lo dedico a Tinto, el perrito que estuve cuidando este fin de semana, el perrito de mi amiga Irene. Se portó bastante mal. Dejé un minuto unos apuntes arriba del sillón y me los morfó todos. También le quiero agradecer a Gaby Krichuk, que está acá operando con muy buena onda. Y ahora sí, Cristian, Katia, ¿cómo andan? Hola. Hola, Tomás. Hola, Nicolás. Hola. Hola. Gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por prestarme la imagen. Aprendí mucho de ustedes allá en Berlín, recorriendo los bares donde ustedes tocaban, donde vos leías poesía. Bueno, hoy van a tener un poco de Berlín en este programa. Bueno, nosotros con Cristian... perdón, Katia, vos llegaste hace poquito a Buenos Aires. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Ah, muy bien, muy bien. Tenía miedo que hacía frío porque es el verano en Berlín y me tomé mucha vitamina C para no enfriarme y al final es la misma temperatura. Claro. Y nada, estoy muy feliz. Hace 3 años que no estuvo en Buenos Aires, sí. Y volví a ver amigos y a la familia de Cristian y todo bueno. Bueno. Cristian, nos conocimos en Frankfurt. Y en ese momento tenías, no sé si tu primer libro, pero tenías un libro de poesía fonética. Yo me acuerdo que cuando, en la feria del libro de Frankfurt, mejor dicho, estaban todos los grandes escritores, las grandes editoriales. Digamos, yo no soy un gran escritor, ni tengo una editorial, y Cristian es un gran escritor, pero no tiene editorial. Ahora la tiene, mejor dicho, pero en ese momento no la tenía. ¿Y cómo es...? Llegaste a tener un puesto en la Feria del Libro de Frankfurt, que les aclaro, los oyentes de la Feria del Libro de Frankfurt son como 5 rurales donde la gente pasa de un lugar al otro con micros. O sea, es un lugar, enorme y, bueno, estaban, obviamente, banderita argentina por todos lados, la Feria del Libro del año pasado, que Argentina era el invitado especial. ¿Cómo es que, tuviste un stand al lado de Planeta, Santillán, digamos, las grandes editoriales argentinas? Sin tener una editorial, ¿cómo hiciste para tener un stand? Bueno, fue la historia, bueno, como vos contás, estuvimos ahí en Frankfurt para el contexto de la feria. Tendría que hacer un pequeño resumen para explicar un poco cómo fue todo. Dale, dale. Lo que ocurrió es que, bueno... El año anterior, en el 2010, Argentina fue el invitado de honor para la Feria del Libro de Frankfurt y fue así que llegaron varias editoriales, intelectuales, escritores de Argentina y, bueno, fue así que a través de la editorial Milena Cacerola, que es la editorial de un gran amigo, Matías Reck, que viene llevando un proyecto de edición aquí desde hace ya varios años y editando a poetas, ensayistas, escritores en general, Mati decidió hacerse una vuelta por Alemania, por Frankfurt, para la feria con Milena Cacerola y acompañado de otras editoriales independientes. Fue así que yo desde Berlín me propuse organizar unos pequeños eventos en Berlín y luego viajar juntos a Frankfurt. La situación era que nosotros no teníamos una invitación oficial, no éramos parte de los invitados por la COFRA, el comité organizador a la feria. Lo que ocurrió entonces es que decidimos ir igual, autofinanciamos los viajes y la estadía también, por solidaridad de una amiga, dormimos en su casa, tuvimos la suerte de conseguir unas entradas gratis para la feria. El primer día, ¿no? El primer día. Y bueno, ¿cómo fue? Empezó el primer día y ustedes se enteraron sin stand. ¿Y cómo hicimos para conseguir un stand? Bueno, un stand que debe salir como 10.000 euros, ¿no? Digamos, 2 metros cuadrados, nada, es casi un ropero, ¿no? Cada stand. Sí, la impresión es que es un laberinto de multinacionales que en un principio nos desagradaba bastante porque nos preguntábamos qué hacemos en la Feria del Libro de Frankfurt, nosotros. Pero así todo, estábamos ahí, estábamos dispuestos a hacer un puesto itinerante si no conseguíamos un stand fijo. Pero la situación es que nos acercamos al sector latinoamericano y encontramos a los compañeros de una editorial peruana, en donde al lado de su stand había un stand vacío. Así que con Matías nos miramos un ratito simplemente y bueno, decidimos ocuparlo, básicamente. Ocuparlo. ¿Algo que ya habían hecho antes o...? Sí, lo habíamos hecho antes porque venimos de una década bastante activa, finales de los 90 y el 2000 en Argentina, entonces se podría decir que nos sentimos influenciados por muchas estrategias autogestivas e independientes de aquellos tiempos y bueno, no nos costó demasiado tener ganas de tomar el lugar. Que ya habían practicado de alguna manera en otro tiempo, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Y dijeron, ¿por qué no en Frankfurt? ¿Y por qué no en Frankfurt? Porque todo había salido de esa manera. O sea, íbamos con idea de dar difusión al trabajo que venía haciendo Mati, especialmente con Milena Cacerola, dar difusión a sus trabajos y aparte hacer amigos independientes o gente que andaba por ahí que también no tenía un espacio y bueno. El tema es cómo hicieron para estar casi una semana, 10 días, en un stand ocupado, ilegales, dentro de una feria en Alemania. Uno no puede pensar en una feria, si querés, en Buenos Aires, pero en Alemania, la ciudad, el mundo del control, donde está todo arreglado. ¿Cómo hicieron para sobrevivir unas 10 días ocupando un stand que debe salir mucha guita? Tomás, básicamente creo que pudo haber sido algo inesperado. Ajá. Porque un destino tampoco, de alguna manera, lo hicieron. Se puede llamar un destino, también puede ser suerte. Sí. Simplemente lo que ocurrió es que creo que con un aparato tan grande de organización quedan muchas fisuras. Y lo que ocurrió es que evidentemente en una de las ferias del libro más grandes del mundo, no creo que tenían previsto que un espacio vacío y tener un stand sin permiso, ¿no? No estaba contemplado, digamos, que pueda llegar a pasar eso. No estaba contemplado que un argentino vaya o con su editorial y ocupe un stand. Digamos, estaban al lado de Cucurto, me acuerdo, ¿no? Sí, estuvo Washington Cucurto también ahí merodeando con nosotros muy cerca. Hicimos actividades juntos porque luego de pasar los primeros días se aproximaron varios poetas independientes que estaban por ahí o editoriales. Uh-huh. Y se podía, no sé, armar una pequeña actividad o charlar o simplemente leerse entre sí, que era lo que más nos interesaba también, no solamente mostrarnos sino aprender y ver qué estaba pasando, ¿no? Claro, y yo me acuerdo que en ese momento vos caíste con un libro lleno de letras que no se leía nada, mejor dicho, se leían letras o se leían abreviaciones, y me dijiste que estabas haciendo poesía fonética. ¿Cómo es que se te ocurre, digamos, o qué condiciones, qué contexto, por qué surgió la poesía fonética? Como programa, si querés. La poesía fonética y ese librito que vos viste fue en realidad un libro, un pequeño catálogo de una exposición que yo había hecho en febrero en Berlín. Sí. Y en lo que yo trabajo es poesía fonética y visual, y en ese caso el librito que vos viste era un trabajo en donde yo hice estructuras, formas plásticas con abreviaturas de palabras en castellano. Sí. Y a partir de eso formé distintas imágenes y fue una manera de supervivencia, ¿no? Digamos, porque vos sos poeta, artista, y estabas en Berlín, en un lugar donde hablás algo de alemán, pero digamos, ser poeta en otra lengua es más difícil que y tampoco también escribir en español en una ciudad donde no hablan español, digamos fue una manera, una estrategia de supervivencia, así, por así decirlo. Sí, puede llamarse así. Lo que ocurrió es verdad, yo no hablo perfecto alemán y de hecho todavía lo sigo estudiando, y el ímpetu de llegar y querer hacer poesía o hacer alguna acción artística es verdaderamente importante, que el idioma es, claro. A veces una barrera. Superaste. Por lo menos con la poesía. Intento superarla y creo que hacer poesía fonética, que es algo que yo venía desarrollando desde mucho antes. Ah, ok. Pero que en este caso, estando allá, encajaba justo con el contexto y con las ganas de salir a hacer poesía que yo tenía. Más que tengo un poco de influencia surrealista o dadaísta, entonces, bueno. Sí, y digamos, obviamente yo lo escuché en vivo a Cristian, ustedes lo van a escuchar ahora un ratito, esta poesía fonética también nos va a leer poesía no fonética. Poesía leída, digamos, no esta cosa tan programática, si se quiere, de la poesía fonética. Y bueno, él empezaba a hablar en su alemán de segunda lengua delante del público y la gente, bueno, no estaba esperando qué iba a leer, y él explicaba, ¿no?, lo que era la poesía fonética, y cuando leía el primer poema había un murmullo generalizado de en qué idioma está leyendo este hombre. Pensaban si era su lengua materna, el español, el turco, hay muchos turcos en Berlín. Alemán no era, estaban seguros, o pensaban si era un alemán muy mal escrito. Entonces, el primer poema la gente murmuraba. El segundo ya se empezaba a entusiasmar, porque Cristian era muy eufórico cuando leía. Incluso, más de una vez lo vi con un pasamontañas lleno de lucecitas de bicicleta titilando, digamos. Entonces eso generaba como una especie de identificación o de qué está haciendo este hombre. Y ya el tercero era aplauso cerrado. Era impresionante cómo lo aplaudían a Cristian. ¿Tenés ganas de leerle a la gente alguno de tus poemas fonéticos? Sí, cómo no. Puedo leer. ¿Qué vas a leer? Un poema que se llama Polik Kompos. Sí. Que si esas son las abreviaciones, sí. Abreviaturas, policía, compositor. Ajá. ¿Por qué policía, compositor? Básicamente era una manera. A mí me gusta trabajar también con algo de humor en cada uno de los poemas o los trabajos que voy haciendo. Entonces, uno de los grandes chistes que hiciste en una de esas lecturas fue: esto es un poema sobre la Polizei y la policía, que es un problema global. Y ahí te ganaste el público, me acuerdo. Sí, es un problema global. Realmente que la policía es un problema global, así como la contaminación. Por lo pronto, el poema que voy a leer en general lo hago con una base de música electrónica que la hizo un amigo, un DJ con el que trabajamos juntos en Berlín, que se llama Fred. Pero bueno, aquí la puedo leer sin la base y prepárense, bueno, muchachos, Polik Kompos. Nakartilgop elekrep pimperbal is popopop. Nakartilgop elekrep pimperbal is popopop. Polikompos, polikompos, polikompos, polikompos, polipos. Polipos. Polikompos, polikompos, polikompos, polikompos, polipos. Polipos. Pestembrol f kompofkom. Pestembrol f kompofkom priv. Pestembrol f kompofkom. Pestembrol F compof compriv. Policompos, policompos, policompos, policompos, polipos. Polipos. Policompos, policompos, policompos, policompos, polipos. Polipos. Pefeazo el sacnac, popopop sacnac. Pefeazo tec, popopop ik. Pefeazo el sacnac, popopop sacnac. Pefeazo tec, popopop ik. Pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper. Policompos, policompos, policompos, policompos, polibotones. Botones. Policompos, policompos, policompos, policompos, polibotones. Polibotones. Pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper pimper pim pim. Pe imper pimbal, pe imper. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El polibotón es un hit. Hay que hacer un tema con esto y llevarlo ya a la radio porque la rompe. Te puedo asegurar que este tema la rompe. Gracias, realmente es un honor que estés leyendo esto acá porque es impresionante. Nada, me dejaste sin palabras respecto a la poesía fonética. No sé si alguien me quiere ayudar. Katia, vos lo escuchaste. ¿Practicó mucho con vos la poesía fonética? Sí, fue muy divertido. Y bueno, imagínate como llegando en casa y escuchas atrás de la puerta alguien que hace. bueno, Cristian está en casa, está bien. También estuvo practicando mucho la Ursonate de Kurt Schwitters. No sé, mira, si conocen la. Kurt Schwitters es un dadaísta de los años. ¿Cuándo escribió eso? En los años 20, ¿no? 25, 20, 28, por ahí, no sé. Sí. Un dadaísta alemán. Y él hizo una obra muy larga, fonética. Okay. No habla, no es con abreviaciones, pero es como sonidos que uno no entiende, ¿no? Y eso también lo estuvo cantando Cristian mucho. Sí, de hecho, vamos a hacer próximamente. Bueno, próximamente no, si no me equivoco, es el 30 de agosto en un espacio de poesía que se llama La Casa de la Lectura. La Casa de la Lectura, la exactamente. La Valleja 924 a las 6:30 de la tarde. Sí, ahí junto con otros poetas amigos vamos a hacer una versión. Voy a hacer una versión también de la. Ah, sí, la vas a presentar ahí. Sí. ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! Esta la conozco solamente atrás de una puerta cerrada. Esta. Ah, buenísimo, buenísimo. Che, contame, ¿por qué? Digamos, ¿por qué de alguna manera buscas tus raíces en el dadaísmo, en el surrealismo, por afinidad? Va, no sé, contame lo que quieras decirme. Bueno, el acercamiento más directo que tuvimos, varios poetas aquí, un grupo que habíamos formado y muy activo de gente de la plástica, la poesía, el teatro. Colectivo Etcétera. Fue el Colectivo Etcétera. En donde. Googleen ya Colectivo Etcétera. Bueno, ya no, cuando termine el programa, googleen Colectivo Etcétera y vean las cosas. Entre otras cosas, Mierdazo Nacional. Sí, y gente armada. Una de las acciones que fue el mierdazo. Y hay gente armada y nada, vale la pena verlo. Claro, Tomás, ahí teníamos una. Nos sentíamos influenciados por un poco los manifiestos, algunas ideas del surrealismo y bueno, empezábamos a hacer un poco de experimentación y performance en la calle con una influencia un poco más onírica o surreal. Catarsis. Sí, no. Trabajamos en espacios públicos generalmente, pero también teníamos espacios de taller o estuvimos trabajando en la casa de un surrealista argentino muy importante que se llamó Juan Andralis. ¿Cómo llegaron a esa casa? Esa casa del grupo Etcétera llegó porque en ese momento no había un espacio, la casa estaba vacía, hubo una información. El grupo lo ocupó también. Vamos, eso. Y fue así que tuvimos la posibilidad de encontrar un montón de materiales, una biblioteca con más de 1.500 libros, restos de lo que fue la imprenta que Juan llevó adelante, editando a distintos poetas. Finalmente esa imprenta terminó siendo Argonauta, pero anteriormente se llamó Insurrexis y Archibrazo. Bueno, entonces estamos en un espacio bastante bastante propicio para tener una buena influencia, leer bastante y juntarnos a divertirnos también y a pensar y hacer algunas acciones o preparar obras, ¿no? Sí, eso fue más o menos, digamos, a fines de los 90, a principios de los 2000, ¿no? Exactamente. Y bueno, pero ahora están en Berlín con Katia y también, digamos, esta estética, digamos, surrealista, no sé si estética llamarlo, pero digamos, esta cosa dadaísta, surrealista, también la llevan con su grupo de música Leise Lento. Exactamente. Leise Lento, Leise en alemán es como tranquilo, bajo, ¿no? Leise Lento. Y yo también los vi muchas veces allá por las noches berlinesas del invierno y me alegraban, me hacían sentir un poquito en la patria porque cantaban un tango, el Tomo y Obligo, pero en la versión feminista del tango Tomo y Obligo. Pero ahora en un ratito vamos a escuchar un tema que se llama La Muerte Peluda, que escribió Katia, ¿es así? Sí. Y, la digamos, escribí en Buenos Aires, de hecho. Ah, bien, bien. La pregunta es, porque cuando ya escucharán la letra y la podrán escuchar en el MySpace de Leise Lento, todas las veces que quieran, también hay algo, no sé si surrealista, pero él te influenció en, digamos, en ese discurso surreal o... ¿Quién? Cristian. Ah. ¿Cristian te influyó en esa letra o fue vos también venías por ese palo y de pronto se encontraron y se potenciaron? Sí, sí, sí, puedo ser quizás un poco arrogante, en realidad yo influyé a Cristian con esta letra. Ah, bueno, pollerudo, Cristian. Realmente. Pollerudo, no había otra declarada. Porque nosotros tenemos los dos una venimos de una línea surrealista, como mi abuelo estaba pintor surrealista. Ajá. Belga y yo, bueno, hace 12 años que vivo en Berlín, pero estoy de Bélgica y vengo de una familia de artista. Ajá. Y el surrealismo también como me influyó mucho y fue siempre un referente en mi búsqueda de primero de dibujo y pintura. Uh-huh. Y en este periodo, cuando estaba en Buenos Aires, era el 2007 creo, empecé a escribir un poquito. Uh-huh. Y ahí llegó este texto acá, porque estaba también para hacer mi trabajo de fin de estudio de, uh-huh, de la Escuela de Arte, y estaba trabajando sobre temáticas feministas, queers, las identidades y la relación con el cuerpo. Y bueno, viste que en Alemania muchas mujeres como es más normalizado en Alemania tener pelos en el cuerpo que en Buenos Aires, y eso yo lo sentí porque de hecho tengo una pierna con pelo y una sin pelo, y acá me pareció como el espejo como bastante fuerte de lo que es la cultura del cuerpo. Sí. Entonces llegué a escribir esta letra, que es una ironía o una broma sobre el culto del cuerpo lijo, del cuerpo eternamente joven. Y me parece que la audiencia quiere escuchar ya ese tema, cómo se potenciaron Cristian y Katia. El deseo de escapar a esa velluda calamidad, la población humillante es la pelambre. Con tu mirada obsesiva sobre piernas y axilas buscas la muerte peluda, la muerte peluda. Si yo pudiera entender que no es tan fácil vivir en un mundo de seda, te invitaría a depilar las superficies de todas las huellas de la muerte. Vamos con vigor a la faena, que la pelusa avanza. Te invito a depilar las superficies, mi amor, de todas las huellas de la muerte. Es el deseo de escapar a lo que crezca de más. Tener el cuerpo lampiño hace que me sienta como un niño. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. D'y échapper à cette calamité. pensées velues qui inlassablement repoussent. La population mortifiante des jambes et des aisselles obsède le regard lorsqu'il ne peut se repaître d'une lisseur oculaire ou d'une blancheur cadavérique. Oust, foui, du vent. Que la pourriture fasse place à l'hygiène et la fourrure au désert cutané. Allez, du nerf au travail. Armons-nous de pinces et rasons des surfaces toutes traces de toison. De la mort poilue. Si yo pudiera entender que no es tan fácil vivir en un mundo de seda, te invitaría a depilar las superficies de todas las huellas de la muerte. Vamos con vigor a la faena, que la pelusa avanza. Te invito a depilar las superficies, mi amor, de todas las huellas de la muerte. Elle repousse, couvrant jambes et aisselles de son velours dégoûtant. Combien de regards, avides de lisseurs oculaires ou de blancheurs cadavériques, ne tournent de l'œil ou ne vomissent discrètement. Face à la mort poilue. Terminó el primer tema de Lazy Lady.